Honey, yo sé que te lo he dicho muchas veces y dije que nunca lo volvería a decir. Y sé que no tengo derecho a decirte nada, pues tú perteneces a él. Pero es que no puedo dejarte ir sin decirte lo mucho que te quiero. A mí te necesito, cada día es un poco más largo y nuestro último abrazo parece que fue años y años atrás. Pues eso es lo único que quiero decir. Voy a coger mis ropas y me voy a andar. Yo sé que las luces te están llamando. Carros nuevos, riqueza y luz. Pero si algún día tú necesitas a alguien que te quiera o algo que tú necesites, llámame. Tú sabes dónde estaré. Y esto te diré: regresa a mí, te necesito. Cada día es un poco más largo y nuestro último abrazo parece que fue años y años atrás. Regresa a mí.